Y bueno, ahí cuando entra un forcejeo que Michel no quiere entregarle el teléfono, y yo escuchando todo eso telefónicamente, la gente interpreta haber apagado el teléfono, y bueno, lamentablemente para ella no lo hizo, por lo cual yo empiezo a escuchar los gritos de Michel, que no la esposen, por lo cual se ve que en ese momento la esposaron, y de ahí empiezan los golpes, los gritos, y ahí es donde inmediatamente me levanto y me voy a la comisaría, y cuando llego, luego la veo yo totalmente sangrada, yo la golpeada, le hicieron un corte, en la ceja y en el labio, y bueno, y después toda golpeada, ¿no? Lo mismo con los otros dos integrantes del auto.